En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera la Reina Comarca, en este resumen del lunes, resumen deportivo del día lunes 23 de noviembre del 2015 a las 2 de la tarde y 2 minutos comenzamos nuestro programa. Para comenzar a resumir en primer término y como todos los lunes, esa retransmisión que hemos realizado con esa undécima jornada del grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con ese empate, diría yo, con sabor a derrota, lamentablemente, del Sol y Fútbol Sala Talavera en ese partido que se jugó en el barrio de San Blas ante el Simancas, ante la DAE Simancas Fútbol Sala, en ese empate 3-3. Cuando te vas del partido y no juegas un tiempo como lo hizo el Sol y Fútbol Sala Talavera, que dejó mucho que desear en la primera mitad para irse al descanso 0-3, y cuando en el segundo tiempo quieres modificar eso y te das cuenta que se te acaba el partido y te quedas con cara de tonto y dejas dos puntos valiosísimos en Madrid, al final pasa lo que pase. Empate 3-3 en un mal partido del Sol y Fútbol Sala Talavera, independiente a esa reacción que tuvo el equipo talaverano en la segunda mitad. Ya habrá que dar vuelta a la página, pero sí que duele dejar estos puntos porque el Rivas no se cae, el Rivas sigue líder, el Rivas sigue invicto y desde el segundo lugar el Sol y Fútbol Sala Talavera ahora mismo baja al cuarto lugar de la clasificación. Muchas cosas que conversar seguramente de la dupla técnica Álvaro Martínez, Chema Corrochano esta semana en el trabajo de los chavales del Sol y Fútbol Sala Talavera con miras al partido de este fin de semana el próximo sábado ante el Pilaristas, que nos visitará el día sábado, bien digo, acá en el Polideportivo 1 de Mayo. Y en la segunda parte del programa estaremos con el míster, analista deportivo y entrenador Rubén Gamarra para que nos resuma lo que él vivió y vio en el Municipal El Prado con esa sufrida victoria del Club de Fútbol Talavera por 3-2 ante el Mensajero, equipo que se lo puso difícil a los de Fran Alcoy, pero con esa actitud que tienen los chavales del Club de Fútbol Talavera de no dar nunca por perdido un partido, al final en los últimos casi 15-20 minutos, inclinó la balanza lanza a su favor y se quedó con la victoria el equipo de nuestra ciudad. Comenzamos entonces nuestro resumen, primero con lo que aconteció y con lo que vivimos a través del 95.0 la FM en esa retransmisión del pasado fin de semana del día sábado desde Madrid para esa nueva jornada del Fútbol Sala. Al Sol y Fútbol Sala Talavera en este partido complicado y difícil que va a tener ante los locales, ante el Simancas Fútbol Sala. Durante la semana también Álvaro Martínez estuvo hablando con los jugadores del equipo talaverano de esa intensidad que se debe tener sobre todo en los primeros minutos, como decíamos y comentábamos antes de la pausa publicitaria, esa intensidad que no se debe perder y esa intensidad que ha recuperado el Sol y Fútbol Sala Talavera sobre todo en los últimos partidos. Ya son más de 6 jornadas en que el equipo de nuestra ciudad está invicto y que no conoce la derrota, esa intensidad que es tan importante dentro del fútbol sala y que se debe mantener partido a partido como para tener alguna posibilidad de quedarse con los 3 puntos, que son muy importantes, obviamente, como todos sabemos, para el Sol y Fútbol Sala Talavera, que está ahí a 2 puntos nada más en el segundo lugar de la clasificación del líder del Rivas Futsal, que ahora mismo está encabezando este grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un Rivas que por ahora no se cae, un Rivas que está invicto, un Rivas que no pierde, pero nosotros a lo nuestro pendientes y preocupados del Sol y Fútbol Sala Talavera. Y tenemos por acá uno de los entrenadores, dupla técnica de Chema Corrochano y Álvaro Martínez. Chema Corrochano está en los micrófonos del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina Comarca. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estáis? Pues bien, más. Acabamos de terminar el calentamiento y todo bien concentrado, dispuestos y nada, con muchas ganas de poder sumar los 3 puntos y podernos desplazar otra vez a la ciudad de la cerámica y poder disfrutarlo con todos. Como siempre, partido complicado, difícil, pista un tanto incómoda para ustedes, ¿no? Sí, una pista pequeña, corta, estaba comentándolo con los árbitros ahora, con dimensiones muy reducidas, pues tenemos que ser muy inteligentes, adaptarnos. el portero Pablo con su pierna derecha, pegado al primer palo para enviar el balón al lanzamiento de esquina en favor de los talaveranos. Ya juega rápidamente el lanzamiento de esquina el Soli Fútbol Sala Talavera, jugó chispa para Jesús Jiménez, levantó el centro al área, recoge primero el portero Pablo ahora de portero a portero tratando de sorprender a Jesús Recino, mas no lo consigue, y es el portero del Soli Fútbol Sala Talavera el que va a realizar el juego en la salida con Cristian Panucci, dorsal camiseta número 7. Casi 25 segundos para el término de la primera mitad del partido, 5 faltas acumuladas en la personal para el equipo local, 3 para el Soli Fútbol Sala Talavera, 20 segundos y se acaba el partido en el primer tiempo. No se siente muy cómodo el Soli Fútbol Sala Talavera, está perdiendo por 0-2, cuidado que se va el Simanca, gol del Simancas, apareció el número 15 otra vez, Iván, cuando estábamos diciendo de que no se siente cómodo el Soli Fútbol Sala Talavera, no se siente cómodo el Soli Fútbol Sala Talavera, y esto se ve reflejado en el marcador. A 10 segundos, 9 centésimas para el término de la primera mitad, llegó el tercero cuando se va a acabar el primer tiempo, con la victoria parcial ahora del Simanca Fútbol Sala 3, Soli Fútbol Sala Talavera 0. Solamente 6 segundos para el término del primer tiempo en este partido que ha resultado muy complicado para el Soli Fútbol Sala Talavera, y así lo refleja el marcador, 3-0 ganando el equipo madrileño. Vamos a ver cómo van a afrontar los nuestros. Taladrano, gol. ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! Aprovechó allí que la defensa del Adae Simanca no estaba atenta. Chispi para con derecha y a media altura derrotar al buen portero Pablo del Adae Simanca. Señoras y señores, descuenta el equipo talaverano. 16:40 para el término del partido por ahora. 3 para el Adae Simanca, 1 para el Soli Fútbol Sala Talavera. Descontó Chispi para el equipo de la zona de la cerámica. Segundo para Soli Fútbol Sala Talavera, apareció Panucci Cristiana para limpiarse el camino, deja rendido en la pista al portero Pablo y Panucci, dorsal camiseta número 7 Cristian, cuando Pablo, el portero del Simanca, reclama que le cometieron una falta, no dijeron nada los jueces del partido, lo cierto que descuenta el Soli Fútbol Sala Talavera. 12 minutos 55 segundos para el término del partido, llegó el segundo Panucci para el Soli Fútbol Sala Talavera, 3 para el Adae Simanca, 2 para el Soli Fútbol Sala Talavera, que ha despertado en la segunda mitad y que se va con todo sobre la portería madrileña. Primero para empatar y después para ganar, pero queda mucho partido que recorrer aún, mucha historia que escribir cuando se viene Chispi. Ahora para el Soli Fútbol Sala Talavera, le hacía el sombrerito al portero Pablo, el balón se va fuera de la pista y va a reponer otra vez el Adae Simanca. 12 minutos 38 segundos para el término del partido, 3 para el Adae Simanca, 2 para el Soli Fútbol Sala Talavera, se va con todo en busca del empate el equipo talaverano, intentaba Nacho Gil, se le acabó la pista y va a reponer desde banda por derecha Roberto Dorsal, camiseta número 5 para el equipo naranja, para los madrileños del Simanca, el balón que va hasta la mitad de la pista, insiste otra vez el número 14, Javi Marín, para el equipo local, levanta el balón hacia arriba, estuvo atento el portero Víctor López, le caía Javi Marín, alcanza a sacar otra vez Víctor López, el portero talaverano, el balón que va y viene, intenta el Soli Fútbol Sala Talavera en busca del empate, le pegó justo Cáceres, con derecha, notable, soberbio, espectacular, el portero Pablo. ¿Dónde estamos? En el barrio madrileño de San Blas, que escuchamos el 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de Reina y Comarca, con nuestro sonido inconfundible. Esta es la décima jornada del grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y cómo vamos por ahora, a casi 6 minutos para el término del partido, a la Simanca 13, Soli Fútbol Sala Talavera 2, ahí está la pelotita, la gordita querida, en favor de los talaveranos, se va Chispi, coloca el centro, gol, gol, gol de tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, jugó rápidamente en la salida, el Soli Fútbol Sala Talavera, balón por derecha de Chispi, metió el centro y apareció Sergio Moreno Fernández Chispa, el capitán talaverano, para el empate a 5.50 para el término del partido, en esta segunda mitad, en un partido complicadísimo para los nuestros, llegó el empate, Chispa el capitán, 3-3 a 5.46 para el término del partido en Madrid. Otra vez para Panucci, tras un rebote le cae a Jesús Jiménez, quiere meter el centro Jesús Jiménez, sacó primero la defensa del equipo local, del equipo naranja de la de Simancas, atención, Mario sacó el balón afuera de la pista, puede hacer la última jugada de peligro sobre la portería madrileña en favor del Soli Fútbol Sala Talavera, que está con portero jugador, se viene Nacho Gil para Justo Cáceres, intenta Justo, coloca el centro, está sacando primero la defensa del equipo local por intermedio del número 5 Roberto, se va a acabar el partido, señoras y señores, y se acabó nomás se va a acabar el partido y se acabó nomás. Final, final del partido acá en Madrid, en el barrio de Simancas. Empataron los protagonistas en la edad de Simancas 3, Soli Fútbol Sala Talavera 3. En un partido complicado para los nuestros, pero que en la segunda mitad supieron reaccionar luego de irse al vestuario y en el descanso por 0-3 en el marcador. Al menos un punto, ya sabremos si es un punto ganado o son dos perdidos para el equipo de nuestra ciudad, pero se sabía que esta pista es complicada, es difícil, que es incómoda, y así se dio el partido para el Soli Fútbol Sala Talavera. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en este resumen de hoy de Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, del día lunes 23 de noviembre del 2015. Ya hemos revisado entonces en los audios anteriores todo lo que vivimos en la jornada del día sábado en el barrio de San Blas, en ese empate entre la DAE Simancas y el Soli Fútbol Sala Talavera 3. Vamos a conversar en los próximos minutos con quien estuvo en el banquillo tras la suspensión que le privó estar dirigiendo al Soli Fútbol Sala Talavera en el banquillo. Álvaro Martín, estuvo Chema Corrochano, con el cual vamos a conversar en los próximos minutos y resumir el partido. Escuchamos también el audio nosotros en el comienzo del programa cuando le decíamos a Chema Corrochano que esta iba a ser una pista complicada, difícil, incómoda para el Soli Fútbol Sala Talavera, y lamentablemente así se dio. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Bueno, ¿te das cuenta, Chema, que al final, en la introducción que he hecho, pareciera que el Soli Fútbol Sala Talavera perdió el partido? Y no fue así, se consiguió un empate. Yo diría dos puntos perdidos directamente, Chema. Ya hemos comentado en muchas otras ocasiones, en la previa que hicimos el viernes, que donde realmente se gana la liga son en estos tipos de enfrentamientos con equipos de la parte media y baja de la tabla. Y nosotros éramos conscientes de que en esta competición sumar un punto en el encuentro de tres puntos, pues la verdad es que para nosotros fue prácticamente una derrota, y así fue la sensación que tuvimos cuando terminó el partido. Sí, porque al final yo creo que el partido se pierde en la primera mitad, ¿no? Con ese 0-13 abajo en el marcador para ir al vestuario en el descanso, independiente a que el portero de ellos en la segunda mitad hizo un gran partido y privó quizás al Soli Fútbol Sala Talavera de haberse quedado con la victoria y de haber conseguido más goles el equipo de nuestra ciudad. Yo creo que en la primera mitad al final se pagó esa falta que hubo de situaciones que son muy importantes, como la intensidad y la concentración que deben tener los jugadores en un partido. Sí, lo ha definido claramente. Nosotros al principio de la temporada tuvimos regalando los primeros minutos al equipo contrario, pero bueno, con calidad suficiente para poder remontar los enfrentamientos y poder ser superiores. El otro día, con respecto al Vargas, pues también regalamos una ocasión y nos marcaron gol, pero que en el enfrentamiento del pasado sábado regalamos 20 minutos, que en cualquier rival de esta categoría regalarle 20 minutos y tres goles a favor, pues al final, por mucho que quieras hacer el segundo tiempo, intentar enmendar lo que no has hecho en el primer tiempo, pero la verdad es que hemos tirado 20 minutos a una basura porque no hemos tenido una actitud correcta a la hora de enfrentarnos a un rival que supo aprovechar sus fortalezas, y nosotros, sin embargo, no supimos leer el partido del primer momento, y pues así fue, que al final remontamos y conseguimos un empate, pero que nosotros no venimos con la sensación de derrota. Sin duda, porque estos puntos son los que es de esperar no sea así, le pueda pasar factura el Soli Fútbol Sala Talavera, tal como aconteció la temporada pasada, porque al final no hubo posibilidad ya de pillar, por decirlo así, al líder, que es el Rivas, que no se cae y que sigue muy sólido. Sí, nosotros sabíamos que estábamos en una situación buena, en la que dependíamos de nosotros mismos, porque teníamos un enfrentamiento directo con Rivas, que si éramos capaces de superarle y no cometíamos errores, pues podíamos estar enganchados en la parte más alta de la clasificación. Pero, con la derrota el otro día ya dejamos de depender de nosotros, pues dejamos a depender de terceros, y cuando estás en esa tesitura, pues todo se te hace más fácil y más complicado, y hemos pasado a estar en el segundo puesto, a estar en el cuarto de la clasificación, y lo único que nos queda es trabajar más y mejor, porque estas situaciones no se tienen que volver a dar. Ahora, ¿cómo es el partido de este fin de semana ante el Pilaristas? Pues ahora mismo, si te digo, le veo con mucha mucha preocupación. La verdad es que el enfrentamiento que tuvimos el jueves nos dejó bastante marcados, porque yo personalmente, tras realizar todas las intervenciones de todos los jugadores, excepto de Santi, en el primer tiempo, tenía una situación de debilidad, porque cualquier participación de cualquier jugador no era capaz de enmendar la situación que se estaba dando, y la verdad es que terminé el partido bastante preocupado, porque hay algo que no estamos haciendo bien, y bueno, ya lo hemos estado hablando Álvaro y yo, y tenemos que empezar a tomar medidas que son desagradables, pero que creemos que entendemos que van a tener que ser necesarias por el bien del equipo. Sí, sobre todo que si bien hubo una buena actitud y se pudo remontar el partido ante el Vargas, se quiso hacer lo mismo el pasado fin de semana allí ante el Adaes y Mancas Fútbol Sala, no se pudo, se consiguió el empate. Entonces, ¿qué quiero decir, Chema? Que ha costado ganar los últimos dos partidos, por decir algo, ¿no? Sí, sí, nosotros en el partido de Vargas las sensaciones fueron diferentes. El equipo estuvo en todo momento con una actitud correcta, no entraba el gol, pero teníamos muchísimas ocasiones, teníamos ritmo, teníamos y sabíamos que en cualquier momento podíamos llegar. Al contrario del otro día, que veíamos que no había la actitud, que no se creaban las ocasiones, y bueno, y ocasiones claras que tuvimos las fallamos un penalti, o sea, se dieron una serie de condicionantes, pero nosotros si tiramos un primer tiempo y un segundo queremos hacerlo y enmendar lo anterior, no es suficiente, y esa no es la actitud del equipo, y eso no es lo que queremos, y ante estas situaciones es que no nos queda otra cosa que tomar decisiones y ser muy críticos con nosotros mismos y que los jugadores se hagan autocrítica, porque entendemos que en una pista como la de Simancas, en el que sabíamos que es un pabellón muy pequeño, con un equipo de estos que se te adelanta en el marcador, se te cierran en 10 metros y es súper, súper complicado. Pero claro, nosotros éramos conscientes de ello, sabíamos todo lo que íbamos, sabíamos dónde íbamos. Nosotros somos un equipo veterano en esta categoría, no podemos llegar y hacer lo que hicimos. Y luego llegar en el descanso y que volver a meter una intensidad en las instrucciones que damos que no son normales, porque entendemos que son jugadores que han competido en situaciones y en categorías difíciles y que este tipo de acontecimientos no se tienen que dar. Y bueno, luego al final que tengamos toda una sensación de derrota cuando no hemos conseguido hacer enmendar lo que teníamos previsto, pues una sensación de debilidad, y bueno, tú viajas con nosotros y lo puedes percibir, pero también bueno, hay situaciones que se dieron que no nos gustaron y tú como viajas con nosotros te diste cuenta igual que yo. Sí, efectivamente, algo hemos comentado, Chema, que hay una situación que es tema que muchas veces los entrenadores tienen que manejar y no es tan fácil manejar en cuanto a esa motivación y hacer ver a los jugadores que hay que tener compromiso en todos los partidos, que nunca se debe mirar de menos en el rival. También hemos comentado en el comienzo de nuestro programa, porque lo comentaba, fíjate, Chema, antes del comienzo del partido, allí sentados con Álvaro Martín, que es una pena que el fútbol sala talaverano tenga que ir a jugar a estas pistas, si se le puede llamar pista, sin mirar en menos obviamente a un barrio, ni mucho menos a un club como la Daes y Mancas, pero qué lamentable que en esta liga quienes están a cargo de la organización de llevar esta liga, sea la Liga Nacional de Fútbol Sala o quien sea, no quiero dar nombres de directivos ni nada, prioricen el tema económico a lo deportivo, porque sin duda, y no es justificación para nada por este empate del Sol y Fútbol Sala Talavera, se tenga que ir a jugar a estas pistas que muchas veces ni siquiera tienen las condiciones adecuadas, como llámese vestuario, o también para los medios de comunicación, porque la verdad es que no estuvimos tampoco nosotros muy cómodos en esa retransmisión del día sábado. Pero bueno, son situaciones que hay que asumirlas ahora mismo. Esto es segunda vez, esto es lo que toca, pero te quiero decir, Chema, que algún día, ojalá, el fútbol sala talaverano pueda recuperar ese sitial que se merece. Sí, pero para eso tenemos que demostrar día a día y partido a partido, y tenemos que demostrar que jugamos este tipo de cancha, que sabemos también competir este tipo eso de cancha. Eso es. Porque la cancha es para los dos equipos igual, y las situaciones que se dieron fueron para los dos equipos igual. Entonces, entendemos que anteriormente al enfrentamiento que nosotros nos encontramos había un enfrentamiento de segunda división de fútbol sala femenino, de un equipo que viene de Galicia a disputar un encuentro a esa pabellón, pues supongo que se encontraría en esas circunstancias igual, negativas, pero fueron capaces de adaptarse al medio. Pues eso es lo que nosotros tenemos que aprender, saber adaptarnos al medio. Pero yo creo que más que el medio fue que no supimos adaptarnos al rival. Eso es lo que más nos preocupa. Chema Corrochano, uno de los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, pasó por los micrófonos de Deportes al Día en este resumen del lunes. Muchas gracias, Chema, y nos vemos el próximo sábado. Muy bien, muchas gracias, y espero que la próxima vez que tengamos una conversación sea un poquito más fructífera y más positiva que la de hoy. Eso esperemos. Gracias. Ahí estaba a las 2 de la tarde, 21 minutos, ese completo resumen, finalizando con la entrevista a uno de los entrenadores, Chema Corrochano, del Sol y Fútbol Sala Talavera. Y nos vamos de inmediato, porque nos queda poco tiempo, a escuchar el comentario, análisis deportivo del analista deportivo Rubén Gavarra con el Club de Fútbol Talavera, que tuvo que sufrir, tuvo que trabajar para quedarse con 3 puntos muy valiosos en la jornada de ayer ante el Mensajero. Mister Rubén, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Al final, lo que decía usted el viernes el pasado, en la previa, Rubén, que no iba a ser un partido fácil, que iba a ser un partido complicado, pero que el Talavera debía ganar sí o sí, porque después de una seguidilla de empates y derrotas, el equipo talaverano necesitaba como el agua los tres puntos. Sí. Lo mejor del partido se resume en haber conseguido los tres puntos. Quizá no fue el mejor de los partidos del Talavera, pero sí era muy importante el conseguir la victoria ante un rival directo para la consecución del objetivo de la permanencia como era el Mensajero, contra un rival que venía con una buena dinámica, un rival que a mí me sorprendió gratamente por el buen trato de balón y ese modelo de fútbol, siempre buscando el compañero, el espacio libre, el juego combinativo, un equipo que quizá por esa razón a lo mejor no esté consiguiendo tantos puntos por ese modelo de fútbol que está haciendo, pero en definitiva eran tres puntos muy importantes para el Talavera, como he dicho antes, contra un rival que considero directo para el Talavera, y después de haber cosechado una derrota la jornada anterior, por lo tanto, dejándonos del fútbol que viésemos, del más o menos fútbol que viésemos el otro día, pues bueno, vamos a quedarnos con los tres puntos, y que volvemos a tener la semana que viene un partido muy, muy importante, otra vez aquí en casa. Sí, ante la Roda será el próximo partido, la próxima semana, siempre a las 12:15 del domingo próximo, del domingo 29. Qué importante también serían esos tres puntos, ¿no? Porque estos seis puntos en juego que tiene ahora mismo el Club de Fútbol Talavera le permitiría no mirar con tranquilidad lo que resta de temporada, pero sí dar un pasito más adelante. Sí, porque, bueno, actualmente, pues bueno, nos posicionamos en mitad de tabla, ni para adelante ni para atrás, y si ahora hacemos un poquito examen de conciencia, pues bueno, podemos ver que los empates pues pesan mucho, y un empate no nos da ese salto de calidad para poder meternos un poco en una pelea un poquito más atractiva, y al mismo tiempo los equipos de abajo, pues bueno, pues salvo un par de ellos que parece ser que se descuelgan ahí un poquillo, los demás puntúan, ya sea en casa o sea fuera, pero compiten y puntúan, o pueden puntuar en cualquier campo, por lo tanto no hay nada dicho ahí. Y claro, la Roda trae una dinámica de dos victorias consecutivas, y eso que iban a echar al entrenador, o que le tenían ya despedido al entrenador. O sea que yo creo que eso, todo eso le hace un equipo muy, muy peligroso. Ayer fue la oportunidad, y no lo digo por el gol, sino que lo considero un buen jugador para Lucas Gilardoni, el argentino que había estado sin mucho protagonismo esta temporada, y ayer fue protagonista incluso con un gol. Sí, Lucas, pues bueno, quizá debido a la lesión de Valdivia, porque podría haber entrado otro futbolista, pero la verdad es que es un futbolista que puede ser diferente también para el equipo, que tiene que aportar cosas interesantes al equipo, pero por ponerle un pero todavía a Lucas, yo creo que Lucas no está todavía en el tono físico en el cual nosotros le hemos visto en otras campañas, y eso, pues bueno, eso cuesta mucho. El ritmo de juego en segunda vez es más alto, y yo creo que es necesario que coja ese puntito para que sea un futbolista todavía más importante de lo que viene siendo actualmente. No obstante, ayer el bagaje y los números de Lucas son muy buenos. Un gol y otra asistencia de gol, o sea que intervino muy positivamente en la consecución de los tres puntos del equipo, pero bueno, otro futbolista que se va a incorporar a la dinámica del equipo y que puede ser titular en cualquier momento, pero hay que exigirle más. Yo creo que es un futbolista que hay que exigirle más, y que se tiene que exigir él mismo personalmente todavía mucho más. Yo conversaba con algunos aficionados del Club de Fútbol Talavera que estuvieron ayer en el Municipal El Prado. Es obvio que en el fútbol, como un juego colectivo y no individual, es importante los 11 jugadores que en un momento determinado están dentro del campo de fútbol. Pero me decían, y coincidían estos dos aficionados del Club de Fútbol Talavera en dos conversaciones diferentes, de la importancia y de lo importante que es Sergio Rodríguez para este equipo. Sí, es un futbolista que además además transmite, él tiene esa garra y tiene ese coraje, ese carácter que al mismo tiempo pues transmite al resto de los futbolistas y al resto del equipo. Yo creo que tienen una buena compenetración todo el equipo, tienen una buena sintonía todo el equipo, pero vamos a exigirle también un poquito más a este equipo. Llevamos los dos últimos partidos aquí en casa, en el cual nos vamos con cara un poco de que el equipo puede hacer más, de que el equipo puede estar un poquito más enchufado. No sé si está en dentro de su preparación física, está acusando ahora un pequeño declive en esa preparación física, pero sí que es verdad que no entra a los partidos con la misma intensidad que entraba en los primeros partidos. No se termina los partidos con esa intensidad que se terminaba también en todos los 15 o 20 últimos minutos de los partidos. Venían siendo terroríficos para todos los rivales, el empuje que tenía el Talavera y la cantidad de puntos e incluso remontadas que hemos conseguido en esos minutos. Últimamente eso parece que no lo vemos, parece uh-huh. que nos falta esa pequeña chispa al equipo y se dejan los partidos demasiado abiertos. Y ayer este equipo, como he dicho, que tenía un excelente trato de balón, que en la estrategia tenían excelentes lanzadores, podían haberte marcado un gol en cualquier acción de esa y te habías quedado con una cara de tonto impresionante. O sea que yo creo que hay que exigirse un pelín más todavía. El comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para esa importante victoria del Club de Fútbol Talavera. Pues muchas gracias, mister. Le esperamos el día viernes para esa previa del fin de semana del Talavera y también de Preferente. Muchas gracias a ti. Hasta el viernes. Un saludo. Bien, así de esta manera llegamos al término del presente resumen deportivo de los lunes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, Deportes al Día. Nos reencontramos mañana siempre en este horario a las 2 de la tarde. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.